Guerrero también. Y Sergio Guerrero también lo dijo acá. Por eso vamos a hablar con Mario García. ¿Cómo te va, Mario? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal, Fabián? Un gusto. ¿Cómo andás, negro? ¿Todo bien? Todo bien en la lucha. Trabajando como siempre. La lucha diaria, sí. Sí, no está fácil, ¿eh? No, estábamos hablando con los muchachos acá en el arranque del programa, con el riesgo país, la suba del dólar, no está fácil el tema, ¿eh? No está fácil, sí. La verdad que La no verdad está. que está muy complicado. Bueno, en lo laboral nuestro, hoy están todas las ventas suspendidas, está todo parado, Sí. hasta tanto se aclare un poco el panorama, ¿no? Seguro, seguro, como en casi todos los rubros del país. ¿Sabes que recién comentaba, no sé si llegaste a escuchar en el primer contacto que tuvimos, que me sorprendieron mucho tus declaraciones y también me sorprendieron el hecho de que junto a Cristian de la SUA y Santi Lozada de Tomás de Rocamora tengan, digamos, el mismo pensamiento? Digo esto no porque uno de No, los. si no me disculpa, hay algunas cosas que están un A poquito ver. sacadas del lugar, ¿no? Sí. Estar preocupado con la conducción, no me refiero a la conducción persona, sino a cómo se está conduciendo la categoría. Sí. ¿Me No la entiendes? personalidad, no lo pones en el nombre de Fabián Borro, ¿no? Sino No, la no, no, no, me categoría. Ah. refiero en general, cómo está mal manejada la categoría. Okay. Creo que nosotros, no sé si estamos siendo usados para algún fin político o no, pero no se puede, creo, manejar la categoría de esta forma. Acá hay equipos que hacen mucho sacrificio para estar, estamos dentro de todas las reglas y vencidos los plazos, porque ahí dice no se cumple el reglamento. Acá hay unos plazos estipulados que son la presentación de avales, y ya hace 30 días de esto, y seguimos esperando. Y seguimos esperando quién venga, qué otro equipo. A mí lo último que me acaba de rebalsar es el tema de este equipo de Junín, con el mayor respeto hasta a la institución, ¿no? Un equipo que viene a descender en torneo federal y que se ha invitado para jugar la segunda liga argentina. Me Sí, parece un despropósito. sí. Me parece que esto no es así. Y hablo yo porque tengo fundamento. Barrio Parque, juntamente con San Isidro, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba, somos los dos únicos equipos de los últimos 10 años que estamos por derecho deportivo donde estamos. Sí. Y creo que eso me da la autoridad para decir ciertas cosas. No hemos entrado por ninguna ventana. Hemos llegado por donde corresponde. Entonces estamos molestos que actúen así. A ver, cuando vos decís por ahí se sienten o no saben si se sienten utilizados o los están utilizando con un fin político, es por lo que el mismo Fabián Borro manifestó acá y Gerardo Montenegro también, el hecho de en algún momento poder llegar a la Confederación Argentina de Básquetbol. Puede ser que sea así, No, no, no, porque eso no no. se puede estar manejando una categoría a dedo, como digo yo, a dedo en el sentido de elegir equipo así el tuntún. Si vos me Sí. decís hoy, según mis cálculos, y lo que hemos hablado no es Cristian de la SUA, sino Carlos de la SUA, padre, Ah, este la nota muchacho decía, no sé de dónde ha sacado este nombre, la nota decía pero Cristian, pero yo sé que es Carlos. claro, mi relación es con Carlos. En la zona norte, que es la mía, donde estamos nosotros, hay 13 equipos. Sí. Y en la zona sur hay 14, según las cosas que tenemos a vista nosotros. Y seguimos buscando otro equipo en la zona sur. No entiendo, por eso no entiendo. Si donde tengo que completar es la zona norte, de última yo voy a buscar otro equipo. Pero también a mí me dijeron en la reunión que, bueno, que se iba a esperar una semana más y no se le iba a rogar a nadie y se iba a cerrar con lo que había hace un mes. Y seguimos buscando. Claro. Entonces estamos molestos por eso. No hay ningún otro fin ni ninguna cuestión personal. Y si lo voy a hablar con Fabián telefónicamente, voy a tratar de hablar con él y explicarle, porque yo soy hombre de ese equipo. Yo estuve con esa conducción y estoy con la conducción. Lo que yo discuto en esta conducción es cómo manejamos. No me gusta que se maneje así. Claro. Las ideas, todo lo que son buenas, pero así no se puede. Entonces yo no puedo estar llamando a Sergio Guerrero, a Néstor Chávez, gran amigo. Mirá, me han dicho que un equipo de Junín, Sarmiento, puede ser, es. Y nadie sabe nada. y que hoy Fabián va a decir, entonces quiere decir que lo está manejando personalmente Fabián a todo. Pero eso me hace creer eso a mí, no lo invento yo, con el mayor de mi respeto. Pero ellos me están haciendo creer que es todo personal. Hoy Fabián se va a sentar y va a decir. ¿Te parece viable igual jugar con 32 equipos la Liga Argentina? No, a mí me parece una verdad jugar la Liga Argentina con 32 equipos. No lo veo. No, mirá, Negro, mirá, estamos hablando con el dirigente de Barrio Parque, que bueno, que hizo algunas declaraciones Mario García, y que hace, como dice él, 10 años que está apostando y con buenos réditos deportivos, alcanzado momentos buenos, ha tenido muy buenos equipos, buenos jugadores, hemos visto buenas finales. Y digo, hay 40 equipos, ¿me escuchás, Mario? Sí, lo escucho. Hay 40 equipos del torneo federal, por ejemplo, que no han presentado el libre de deuda, hoy por hoy. Y también el federal quiere ir a una cantidad de equipos que la Argentina, la estructura deportiva de la Argentina, me parece a mí, con todo respeto. Y cuando uno disiente o dice algo y lo dice con respeto y pone argumento y da algunos tips y algunos ítems, no quiere decir que esté en contra de, sino que es como para debatirlo, charlarlo o llegar a un acuerdo o encontrar la mejor solución. Digo, me parece que la estructura deportiva no da como para tener tantos equipos por tener tantos equipos para tener mayor apoyatura en las decisiones o en el voto. Me parece que lo deportivo y lo político, si bien es cierto, no soy tonto, si bien es cierto que en muchas oportunidades van de la mano, me parece que todo tiene como una especie de límite y no se puede hacer que... Porque lo que ha perdido últimamente la Liga Argentina es una identidad. Son pocos los equipos que se pueden repetir de memoria en los últimos años, ¿no? Exactamente. Y me parece que... El otro día lo hablaba con un dirigente, digo... pero por respeto a ustedes mismos, a los dirigentes, a aquellos que hacen las cosas bien y a aquellos que pagan al día y presentan los libres de deuda al día, digo, bueno, tiene que haber como una especie de coto. Puede haber un caso. Claro, Fabián, sí, me perdona, dale. Cuando habla de los equipos de la Liga Argentina, para mí está dividido en dos sectores esto de la Liga Argentina: los equipos con sacrificio, con dirigentes que les cuesta juntar la sponsorización, y los equipos que caen por la pensamiento de un político un año. El caso de Tucumán. Claro. La temporada pasada todo el equipo de Tucumán, el gobierno. Ahora el gobierno retiró el apoyo y no hay más equipo de Tucumán. Sí. Me parece que esto no es serio así. Sí. Entonces vamos a las reuniones. Yo decía en las reuniones el otro día, y en eso está todo el consejo presente, estábamos ahí. Yo dije que nosotros, la Argentina, no podíamos ir a la reunión en esas condiciones. Llegábamos a la hora que estábamos citados, sin antes haber tenido una reunión entre nosotros, los dirigentes de la Liga Argentina. Claro. Entonces estábamos sentados y cada uno decía una cosa distinta. No estábamos agrupados como están ellos, claro, los de la Liga Mayor. Entonces Fabián planteó el tema de los tres árbitros. Nadie se negó. Quedó en acta que iban tres árbitros. Después salimos de ahí y formamos un grupo de WhatsApp entre los dirigentes de la Liga Argentina. Y todos empezaron con el tema del preárbitro. Pero si habían votado todo ya que estaba aprobado. Claro. Y querían volver todo para atrás. Entonces yo, porque nadie sabía cuánto plata iba a salir, que el tercer árbitro, que los viajes, me tomé el trabajo de comunicarme con el presidente de los árbitros, con el señor Gustavo Dana, con el cual tengo una buena relación. Sí. Le digo, Gustavito, explícame cómo es esto, cómo es el proyecto de esto. Entonces él me explicó todo el proyecto que no me habían explicado a mí, cómo era el tercer árbitro, para qué era el tercer árbitro, cuánto iba a ser apenas el aumento de los árbitros. Y se lo tuve que comunicar a todo el grupo y se terminó la discusión. Claro. Entonces la información no la veo correcta. Tenemos que saber, pero bien, ¿por qué el fundamento final? No porque no iban a aumentar tanto, porque si teníamos dos árbitros, si teníamos tres, era sí, tanto. Pero también había un proyecto de otras cosas, con respecto al arbitraje. Sí. Entonces estas cosas te van cansando, Fabián, más allá de que uno quiera seguir sosteniendo, y te van cansando. Y no podemos estar a la fecha de hoy que no sabemos cuántos somos. Claro. Que no sabemos cuándo vamos a empezar. Y también te van cansando clubes que también van a la reunión y no levantan la mano o no dicen nada, porque el otro día estuve escuchando unas declaraciones tuyas, un comentario tuyo, porque son clubes que deben a la sesión de clubes y no se animan a levantar la mano porque deben plata. Claro, claro. ¿Me entendés? Seguro. Entonces después, a fin de mes, te mandan el resumen de aranceles a pagar, que tal día, hay que pagarlo antes tal día, si no... y te llama una chica el último día avisándote que si no depositas hoy, y hay gente que debe, entonces eso te pone mal. Claro, claro. ¿Crees que está perdiendo prestigio la Liga Argentina? A mí me parece que está perdiendo la calidad en el juego, está perdiendo deportivamente, ¿no? Porque no, otra cosa, no haber descenso. ¿Qué pasa? Hay dos o tres equipos que realmente le interesa ascender, que van a hacer la inversión. Claro. Y el resto va a ser la plancha. Entonces, ¿qué va a pasar? Y el espectáculo, pienso yo, es un pensamiento mío, pierde prestigio la competencia, sí. Claro, claro. No es mi pensamiento, yo siempre, como lo decía, el anteaño jugué la final con Hispano, este año jugué el final de conferencia con Libertad de Sunchales. O sea, para mí, hay que hacer un equipo más o menos, porque están los gastos, están, y tampoco voy a poder jugar 30, 40 partidos y perder 39. ¿Viste? Claro, claro, claro. Me interesa estar arriba, y bueno, y uno sigue invirtiendo, pero yo le dije a Sergio, ¿para qué decir antes? Hubiera dicho después, están armando de equipo, no hay descenso. Seguro, seguro. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar en la reunión? ¿O qué van a proponer ustedes? Y hoy tienen que definir. No, nosotros no estamos en la reunión. Ah. No, es una reunión de mesa directiva. De la mesa. Claro. Hoy la mesa tiene que definir, ya no basta ya. Está bien. Y libre deuda, yo tengo jugadores que han sido nuestros, que son acá en Córdoba, que están jugando, por ejemplo, un equipo del sur. Y el jugador no se va todavía porque no ha firmado libre deuda de la deuda anterior. Claro. Entonces, ¿cómo? Si los plazos vencieron. Claro. ¿Me entendés donde digo que no se cumple el reglamento? A claro. Eso me refiero. A está eso bien. Me refiero. Está bien. Entonces no le pongamos fecha a nada. No, y tener ahí tener razón. Y Mario, ¿y qué van a esperar la resolución? ¿Van a esperar lo que informe? ¿Y van a hacer algo al respecto si no están conformes? A ver, yo te pregunto a vos, Fabián, ¿qué podemos hacer? ¿Vos lo conoces a Carlito Rezar? Sí, Carlito por ahí se levanta una mañana y quiere voltear todas las paredes. ¿Y qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a pararnos frente a la defensa y decirle, muchachos, no jugamos? No. Tenemos no. Que seguir esperando hasta el último día. Está bien. Porque estamos en manos de la defensa, o sea... Bueno. Hoy no sabemos, son 30, 28, 27. Para mí son 27. No sé si se hace lo de Junín hoy. Lo de Junín, está ahí dando vuelta lo de Sportivo América de Rosario. Bueno, eso me dijo uno integrante de la mesa, que eso estaba caído, lo de Rosario. Y están ahí, y había otro más que ahora no me acuerdo. No me acuerdo si sí. Era uno de Pergamino. El otro día decíamos nosotros que Tucumán no jugaba a nadie. Después otro decía que el doctor Solosa no había pedido unos días, que Muratore iba a ver si le podía dar una mano para que por lo menos jugara uno de los equipos. Pero bueno, pero después Solosa nos dijo que no jugaban. Seguro, no, sí. Esperando, no sé qué esperamos. Por lo menos lo leí así en el diario La Gaceta de Tucumán, leí que no jugaba ninguno de los dos, ni Muruaga ni este dirigente habían dicho que las cosas que nos preocupan, nos molestan, y no es cuestión de hombres ni contra un hombre, no, si han puesto algo de eso, no es de mi parte lo que yo he querido decir y lo que yo digo. No me gusta el mecanismo, no es el mecanismo correcto, creo yo, porque nosotros, los equipos que están en regla, que hacen las cosas medianamente bien, sí, en vez de premio recibimos castigo. Esa es la sensación que vos tenés. Esa es la sensación que yo tengo y muchos de mis colegas. Porque si no, se tiene que cerrar, se tiene que cerrar. Y somos 20, somos 24. Sí, está claro. La cosa tiene que estar clara. Está claro. Es mayor cantidad de equipo, vos decís vos, 32, 40, 70. Y después te dicen los representantes, los jugadores, los precios. Si no hay jugadores para todo. Es otro tema. Está claro. Mario, bueno, no hay una solución. No, la verdad es que no le sé el paño final de esto. No. Que me digan la justa y después me quedo tranquilo. Bueno, pensemos que. Me gusta, me voy y me quedo. Pensemos que. No, te vas a quedar. No, te quiero decir. Depende de qué es lo que piensan de la categoría. ¿Qué quieren hacer con la categoría? Claro. No lo sabemos. Bueno, esperemos que se solucione todo y la verdad no. A ver, yo soy honesto, para mí hay muchos equipos en las tres divisiones, pero bueno, lo vengo sosteniendo desde hace bastante, es una opinión, no tengo la verdad, no tengo un equipo, no manejo economía de clubes, pero me parece que... Sí, el número de ustedes, creo yo, es 16, 20, algo así, ¿no? Sí. 16 la A, 20 del TNA. Exacto. Sí, y Argentina. Exacto, sí. y como mucho 30... En el federal, como mucho. Sí. Y bien regionalizado como para poder ampliar la base y que se desarrollen los jugadores jóvenes. Sí. Pero qué sé yo. Bueno, Mario, te agradecemos mucho el contacto. Estamos en contacto, te vamos a volver a llamar, ¿eh? Gracias, Fabián. Saludos para todos ahí en la mesa. Nos estamos viendo. Dale. Mario García, bueno, responsable, máximo dirigente de...